todos los viernes de 11:30 a 13 horas, escuchá Gestión del Agro. Un programa que une la universidad con el campo y el campo con la universidad. Que no te lo cuenten. Escuchá de la mano de estudiantes, docentes, técnicos y productores. Por la 89.9. El Refugio, la radio de la EFA. De agosto del 2019, esto es Gestión del Agro. Muy buenos días a toda la audiencia. Muy, pero muy buenos días. Sí, es un día bastante soleado, lindo, bello. Ya con decir que es viernes, estamos muy contentos. No. Hoy es viernes, sí, hoy es viernes, ¿no es cierto? Día soleado, Tamara. Buen día a todos. Viernes, por fin, después de tanto esfuerzo. Tan terrible que estuvieron, recién comenzaron las clases, muchachos. ¿Qué pasó? Pero están bombardeando así. ¿Lo están matando? Facundo, de retorno, se le terminaron las vacaciones, Facundo. Sí, quería seguir de vacaciones yo. ¿Dónde no anduvimos? No puedo ir porque estoy de vacaciones. Se tomó unos días. ¿Dónde anduvimos, Facundo? En mi casa, allá en Conesa. Allá en Conesa, entonces, con la familia. Bueno, acá estamos en Gestión del Agro, hoy tenemos un programita bastante... Interesante. Otro programa de reflexión. Vamos con el tema de la reflexión, y porque en realidad son cosas que nos están tocando y también tienen que ver con el ámbito productivo, ¿no? Totalmente. Vamos a hablar un poquitito de lo que está sucediendo en general, que es un tema del momento, digamos, y que nosotros también me parece que no podemos estar ausente de esto, que es el tema sobre los incendios que se están produciendo, o sea, básicamente en todo lo que es el Amazonas. Y las consecuencias que esto pueden traer para no solo para nuestro país, sino en general para todo el mundo. Y vamos a tratar de ver el impacto de la agricultura, de la ganadería, sobre lo que es la deforestación y sobre no solamente el Amazonas, porque también nosotros tenemos serios problemas en todo lo que es el bosque chaqueño. Las yungas. Las yungas, ahí en la parte de Tucumán, en la parte de Jujuy. Claro, sí, ahora empiezan a aparecer, de hecho... Todos hablan de las Amazonas, pero nadie habla de la deforestación del Chaco, del bosque chaqueño, ¿no? Y sí, en parte es verdad, en su tiempo se habló, pero bueno, viste, como que tomás conciencia por la invasión de los medios, cuando en realidad sucede todos los días esto. Cuando... Y mucha gente se preocupa de la Amazonas y sí. No se preocupa más que nada por lo que está pasando en Argentina, acá cerca. Que tenemos problemas igual o más graves que lo que puede ser la deforestación del Amazonas, ¿no es cierto? Facundo nos trajo también algunas... notas relacionadas con esto de Greenpeace, ¿no es cierto? Sí, algunos impactos que puede producir en el mundo y acá en Argentina, sobre todo en el norte. Sobre todo en el norte, ¿no? Que es la zona donde está. Y de hecho, hoy hablábamos un poquitito con Gastón y él me decía de que, bueno, hay incendios que también se están produciendo en la Argentina, que es un poco esto lo que decías vos, Tamara, que de por ahí no le estamos dando toda la importancia, pero en Mendoza y en Santiago del Estero. Que me comentaba Nico, que hoy lo anduvieron también comentando por la radio. Así que bueno, son temas que están relacionados con otra vez Nico. Perdón. Va Nico en el delito, cambiado el nombre. No, en cualquier Gastón. Mirá que me lo grabé, Gastón. Ya no sabes cómo mirarme, Gastón. Bueno, en fin, vamos a charlar sobre eso y después, bueno, una información relacionada con las líneas de financiamiento, créditos que están de por ahí interesantes para lo que son los productores, sobre todo en estos momentos donde aparentemente no tomar un crédito sería algo hasta medio contraproducente por las altas tasas que podrían estar en el mercado, sobre todo lo que son los bancarios. Pero le voy a comentar sobre líneas de créditos de la provincia con tasas de interés realmente muy interesantes como para los productores, para que puedan tomar para distintas actividades. Y también, arrancar y aprovechar también hace un par de semanas el gobernador, conjuntamente con el interventor del IDEBI y el comisionado de San Javier, hicieron la entrega de lotes en San Javier, lotes sociales para la construcción de viviendas. Y bueno, y la gente está con muchas ganas de empezar, porque además dentro de los requisitos de la entrega de estos lotes, tienen un plazo de 90 días para empezar a hacer el cerramiento de lo que sería su lote, para empezar a marcar lo que son los límites y así poder empezar con la construcción. Y bueno, informarle a la gente de que, por favor, esperen un poquitito, que esperen una semanita más antes de comenzar, en virtud de que, bueno, por tratar de hacer bien las cosas, se cometieron algunos errores con el paso de la máquina para limpiar y se sacaron algunas de las estacas que delimitaban los terrenos. Así que, bueno, se están reponiendo las estacas, se está remarcando, digamos, lo que son los terrenos, y entonces les pedimos que posterguen una semanita más el inicio a la gente, los lotes de San Javier, de iniciar cualquier acción en relación a lo que es el cerramiento de los mismos. Así que bueno, esto también quería aprovechar y decirlo. Y bueno, y también como siempre el programa tenemos nuestro invitado. Tenemos un invitado que de alguna manera también está relacionado con estas cuestiones que de lo que es el medio ambiente. Y tal vez nos va a contar un poquitito. Estamos con Horacio Payao del INTA. Buenos días, Horacio. Buen día a la audiencia. Bueno, con Horacio vamos a charlar sobre el tema de la campaña del triple lavado. Ahí vamos a hacer algunas consideraciones. Y bueno, en fin, vamos a arrancar ya con la música, porque tenemos un programa, creo que va a ser interesante. Vamos a arrancar después de la pausa musical. Arrancamos con la entrevista con Horacio, así de para después lo liberamos y después nosotros nos quedamos discutiendo, a reflexionar. Así que bueno, vamos a la música. Y aunque al cantar cante mal, va a conversar mi conciencia, alforjas con experiencias, va paleteando mi overo, y a fuerza de ser sincero, ve a tirar con todo el rollo, porque donde canta un criollo hay que sacarse el sombrero. Hasta aquí quiero dejar aclarado que es porque he sido invitado, si no andaría por ahí, porque me encuentro feliz a campo abierto pensando, horas enteras cantando en el rancho de un amigo, de esos que son como abrigo si el alma anda tiritando. No vengo a cantar mis penas ni a conversar mi pobreza, si allá en mi rancho mi pieza está llena de cosas buenas, pero se me hinchan las venas si me patean el asado, y no aguanto un entripado pa' que no pese la carga, que el que recibe y no larga suele morir atorado. Más o menos como soy y a lo que vengo, y si ven que no convengo, no quieran mostrarme un freno, que aun estando en campo ajeno, el palenque no me halaga, y no encuentro mejor paga que volar a mi manera, como esas aves camperas que vuelan por Madariaga. Estoy terrores cubierto, por eso no dejo herencia y sigo con mi existencia galopeando a campo abierto. persigno ante los muertos de la orilla del camino, porque tal vez el destino me brinde un mismo final y me cubre el pastizal de los campos argentinos. Bien, ahí estábamos escuchando a Argentino Luna, que nos dejaba a campo abierto. Bien, bueno, estamos acá con Horacio, un amigo. Para charlar un poquitito sobre la campaña de esta triple lavado, que este año nos está costando un poco, Horacio, ¿no es cierto? Sí, está costando un poco ya, bueno, dicho sea de paso, por ahí venimos de 4 años de campaña de recepción consecutiva, ¿no? Y por ahí, en los años anteriores, estábamos acostumbrados a un número medio elevado de bolsones y de cantidad de productores que se venían acercando. Este año venimos medio flojos en ese tema. Quizá también porque los tiempos nuestros no son los mismos que los productores, ¿no? Pero para eso están estos espacios, como para recordarle a aquellos que están del otro lado que aún seguimos con el tema de la campaña de recepción. Exacto, o sea, decidimos postergarla, alargarla, por así decirlo, en principio hasta este viernes 6 de septiembre, para que el productor se acerque, porque nosotros en nuestros registros, en nuestras planillas, tenemos que llevaron 45 bolsones. Y vos me decís que en el INTA estaba ahí aproximadamente. Sí, aproximadamente unos 6, 7 productores que se han acercado, que suman algo de 15 bolsones, 15 bolsones. Más o menos. Uh-huh. Es un número bajo para el número que pretendemos manejar, ¿no? Más que nada, también hay que ser claro que esta campaña nace de un programa agrolimpio, que es concientizar, sí, y recolectar todos los envases de agroquímicos que andan dando vuelta en la zona con la técnica del triple lavado, ¿no? Un poco eso, un poco es que el productor más que nada tome conciencia de cómo puede afectar eso al medio ambiente, ¿no? Tener esos plásticos en la chacra y que se pueda acercar. O sea, nosotros hemos estado en la feria, Axel, también repartiendo bolsones. Claro. Tenemos pensado también hacer algún tipo de capacitación también, como para poder hablar estos temas un poquito más profundo también, ¿no? Y que se pueda llegar a lograr a una conciencia aún mayor en el producto. Y hay una cuestión, digamos, que me parece que para charlarlo, bueno, nosotros lo estamos tratando de ver cómo enfrentar esta situación, pero yo por el listado que yo tengo, por los nombres de los productores a los cuales conozco la mayoría, podemos decir de que están concentrados en que son los productores hortícolas y productores frutícolas, ¿no? Digamos, los que nos están acercando de alguna manera, los que, vamos a decir, han quedado de alguna manera enganchados con esto de la rutina, de que todos los años se hace la recepción de lo que son los envases triple lavados, y que de hecho están cumpliendo, que además, en el caso de los productores que están en la feria municipal, empieza a ser una exigencia la presentación del certificado de la deposición de los envases triple lavado, que creo que eso es un paso positivo que hemos logrado. Por eso creo que el mayor porcentaje de productores que entregan son justamente los de la feria. Y los productores frutícolas están entrando lentamente en todo lo que implica esta campaña. Y lo que notamos es la ausencia de los grandes productores, ¿no? Horacio, que lo charlábamos un par de veces en las reuniones que tuvimos. Sí, vos nombraste algo muy interesante hoy al principio, cuando hablaste un poco de los feriantes y todas las cuestiones de los productores hortícolas que se están acercando. Es importante que los productores sepan, toda persona que aplica un agrotóxico, ¿no?, tiene tres objetivos muy marcados. Primero es cuidarse la salud, principalmente. Segundo es cuidar la salud de los consumidores. Y tercero es cuidar el medio ambiente. Un poco esta campaña se enfoca en eso, ¿no? En cuidar el medio ambiente en el cual vivimos, que es gracias a eso en la cual comemos todo, ¿no? Por eso es importante que, y también a los feriantes, al consumidor, ¿no? Claro, totalmente. Es muy importante empezar por ellos. Y esto es un trabajo, creo yo, a largo plazo. que se va ganando con el tiempo, con no dejar de hacer la campaña, más allá de los resultados que por ahí podemos llegar a ver o no. Y yo soy positivo y creo que por ahí se pueden llegar a ir acercando y podemos ir recolectando más adeptos, ¿no? Como son los grandes productores, que sabemos que quizá el boom de la agroecología hoy en día no afecta como para que no haya... No, también es una lectura que uno tendría que hacer, digamos. O sea, la reducción de la entrega de los envases, porque cuando nosotros estuvimos el otro día en la feria, algunos productores me dijeron o nos decían, y no tengo casi nada porque entregué todo el año pasado. Claro. Entonces, bueno, claro. Listo, perfecto. O sea, incluso dijimos, si llenás medio bolsón, llévalo igual. Claro. Lo importante es que no queden dando vuelta en la chacra los envases vacíos. Otra también, obviamente, el alto costo de lo que son los agroquímicos hoy también puede estar influenciando en esto, ¿no? Que es una realidad, porque son precios dolarizados y es un momento bastante, bastante complicado, que se viene arrastrando, digamos, lo que ahora se agrava muchísimo en cuanto a lo que es la economía de los productores. Y con respecto a lo que decíamos, los grandes productores, ¿a qué nos referimos los grandes productores? Productores cebolleros, que tienen más de 20 hectáreas, productores que tienen maíz, donde sabemos que se utilizan agroquímicos, al menos el glifosato, sí. ¿No? Porque nada más y nada menos. Y después también creo que hay un... El productor se va a ir enterando porque empieza a haber una campaña muy fuerte por parte del SENASA, también con la exigencia de lo que van a ser las buenas prácticas agrícolas, van a empezar a pedir algunos certificados, van a empezar a haber algunas inspecciones. Entonces yo creo que el productor tiene que de alguna manera empezar a estar preparado y estar alerta a todo esto. Pero bueno, vamos a ser optimistas, ¿no? Sí, totalmente. Nos quedan aún una semana todavía de recepción, así que invitamos a todos aquellos que le hemos entregado los bolsones que puedan acercarse. No lo voy a mandar a frente porque acá tengo nombre y apellido que les entregamos los bolsones. Si están escuchando, ellos saben a quiénes nos referimos. Juan, Mario. Acá nos conocemos todos. Saben a quiénes nos estamos refiriendo que nos llevaron, pero bueno, esta semana posiblemente el martes nos daremos una vueltita por la feria y los visitaremos, le diremos a ver qué es lo que pasó. Algunos capaz que como había un cierre de la campaña, dijeron, uy, ya no lo llevé, claro. No lo llevo más. Pero bueno, que lo lleven. Y bueno, que está relacionado con esto, y Horacio, yo sé que vos trabajás, estás trabajando en esto, de hecho estás estudiando para esto, la importancia que nosotros decíamos de lo que es la utilización de los equipos de protección, ¿no? Sí. Y ahí podemos empezar a trabajar, porque a veces uno dice, si no comenzamos por casa, ¿cómo podemos dar el ejemplo a los productores? Y la casa, en este caso estamos hablando del INTA. ¿Cómo va el tema? ¿Hay una conciencia también por parte de los propios empleados? ¿Se está trabajando fuertemente? Contanos un poquitito cómo... Sí, lo que yo veo mucho en la institución donde trabajo, quizás un recambio generacional, que eso ayuda a todo esto, ¿no? Hay una generación que ya lo hace de una forma y es complicado a veces decirle que se ponga un elemento de protección personal así haga 30, 40 grados de calor, en donde a veces puede resultar incómodo. Sabemos que un elemento de protección personal es algo adaptable al cuerpo, no nos tiene que generar satisfacción usarlo, porque no es para eso. Solamente el objetivo de eso es cuidarnos de cualquier contaminante químico, en este caso, ¿no? Hablo del cambio generacional porque hay chicos nuevos, hay personal nuevo, menos de 40 años, que por ahí estas cosas y con la ayuda quizás a veces de los medios de comunicación, que quizás hay cosas que antes no salían a la luz, ahora salen a la luz, nuevas enfermedades, todo ese tema de cuestión, es como que toma más conciencia, ¿no? Uh-huh. Y siempre trabajando con la ART de turno, ¿no? En este caso, Provincia Seguro, ART. Uh-huh. En nuestro caso, que por ahí haciendo los análisis periódicos, ¿no? Un análisis de colinesterasa, que es un análisis de sangre, ¿sí? Sí. Que se le hace, y por ahí también se hacen análisis de orina cuando se trabaja con algún producto con un benceno, por decirlo, ¿no? Un producto específico, se hace un análisis de orina en donde se busca si hay residuo de ese tipo. Y esos análisis, digamos, ¿son conocidos? ¿Se habla con el personal donde se le ha...? O sea, para preguntarte, no involucrar a nadie, digamos, ¿hay alguna estadística de decir sí, hay algunas personas que están que han sido contaminadas, digamos, que tienen el...? El decreto de la ley de seguridad y higiene, el 351, te marca marca algo, ¿no? Del periodo que vos tenés que tener el contacto con el agroquímico, ¿sí? Nosotros, ese periodo no es un periodo elevado en donde el trabajador trabaja 5 o 6 horas aplicando. No está expuesto permanentemente. Exactamente, por ahí son. No es un aplicador. Esporádicas, ¿no? Que hace. Entonces, a raíz de eso también se va evaluando, o sea, eso hay que tenerlo bien en claro también. Existen archivos, sí, que nos hemos, incluso yo me he hecho en algún momento un análisis con inesterase y toda esa cuestión, pero tampoco es para alarmarse el hecho de decir, bueno, che, aplicaste y no, ya anda a hacerte, a ver si puede. No, pero de todas maneras, justo la semana pasada salió un artículo, que no me acuerdo de quién, pero si habían hay una organización que está haciendo análisis de sangre y de orina al poblador común, por así decirlo, y esta persona que pertenece a una de estas organizaciones le detectaron resto de glifosato en la orina y contaminación por agroquímicos en la sangre, digamos, sin ser ni productor ni aplicador ni estar expuesto, digamos, a lo que es la utilización de agroquímicos. Entonces es importante el hecho de protegernos, no solamente a nosotros sino a los pobladores que tenemos alrededor. Esto es así, Axel, y de capacitación. El que no sabe es lo mismo que no ve, ¿me entendés? Es importante capacitar a la sociedad en sí. A veces el INTA, lo que está trabajando ahora junto al RENATRE, que hace un par de semanas se dio un curso de buenas prácticas agrícolas, en donde apunta directamente al aplicador de agroquímico, ¿no? En usar la importancia que tiene usar los elementos de protección personal, y no solamente cuidarse a él, como dije hoy, también cuidar a los consumidores, por ahí respetar el periodo de carencia también. Esto es importante. Sí, y además esta cuestión de no, pero si es un ratito, no pasa nada, son 5 surcos, no pasa nada. Yo me acuerdo una vuelta en una capacitación que hicimos con Agustín Cervera ahí del INTA. Él puso en distintas partes del cuerpo la exposición, las hojas estas que te marcan, que se utilizan para ver cómo cae el agroquímico, ¿no? Digamos que es como un papel secante donde se ven las manchas de cómo cayó, que en realidad se utilizan para ver si estás haciendo una buena aplicación. Las gotitas. Bueno, exactamente. Él la puso sobre distintas partes del cuerpo de un aplicador que supuestamente, digamos, no llevase el equipo de protección, y le salpica por todos lados. O sea, por más de que yo diga no me llega, que es un ratito, igual, o sea, llega igual, por deriva, por viento, por goteo, porque el equipo está mal, porque la mochila está rota atrás y te moja la espalda. Y realmente, entonces le mostraba y decía, miren, ahí están todas las manchitas, todo eso va ingresando a las partes expuestas del cuerpo que no tienen la protección, ¿no? Cuando dimos la capacitación con Patricia sobre las buenas prácticas agrícolas, me puse a leer, a investigar un poco, y encontré por allá un archivo que estaba muy bueno, que es la exposición dermal del cuerpo, ¿no? Muchas veces nosotros, o el aplicador que aplica glifosato o algún tipo de agroquímico, se protege más las manos, porque por ahí el contacto más directo que tiene con el agroquímico. El nivel más alto de absorción dermal que tiene el cuerpo es el cuero cabelludo. Muchas veces nosotros nos protegemos todo y no nos ponemos la capucha, o no nos ponemos el gorro, y a veces ahí es por donde más el cuerpo absorbe. El agroquímico lo sigue el antebrazo, las zonas genitales, ¿sí? Y por último las manos. Claro. Ese es un informe que hay de un técnico del INTA, ¿sí? de Balcarce, que está muy bueno, que a veces por ahí, por ignorancia, viste, decís, bueno, me cubro todo, no me cubro, o no me pongo el gorrito, claro, viste, claro. Si no va a pasar nada. Sí, por ahí, y son consecuencias que la vemos a largo plazo. Son enfermedades crónicas que pueden llegar quizás ahora no nos damos cuenta, pero a lo largo de un año, ¿no? Podemos empezar a sufrir las consecuencias, claro, claro, del mal uso. Y te hago una pregunta de por ahí, porque alguno se va a preguntar y capaz que te meten un compromiso, ¿viste? Porque últimamente está haciendo preguntas donde a la gente la desacomodó. Ya se hizo costumbre. No, si un productor común de la zona quiere hacerse el análisis de sangre y de orina, ¿lo puede solicitar acá? ¿Vos tenés idea? ¿Hay algún...? Sí. Eso, primero, cualquier trabajador con relación de dependencia, uh-huh, sea de cualquier institución, la ART de turno tiene la obligación de hacerte los estudios, ¿sí? Periódicamente, cada 6 meses, cuando uno está expuesto a un tipo de químico. Cuando alguien trabaja un terciarizado, digamos, para un patronal, también tiene la obligación de exigirle, primeramente al patrón, que le compre los elementos de protección, uh-huh, personal, uh-huh, adecuado. El otro día yo leía un artículo donde Tomasini falleció, claro, hace un año atrás, que él era, bueno, la historia de él fue conocida, fue tapa de diario, revista, donde él era preparaba el caldo, ¿no? Claro. Para las avionetas. No, nunca tomó conciencia de la importancia de usar un elemento de protección personal, le agarró una enfermedad donde lo dejó cuadripléjico, donde dejó, sí, con millones de secuelas. Él, a raíz de eso, tomó lo malo y empezó por lo bueno, ¿no? A concientizar por ahí la importancia de que a nosotros no nos pase lo que le pasó a él. Cuando comento este caso, estaba dando el curso y levanta la mano una persona que trabaja para otro productor, sí, un gran productor, y me dice, ese es mi trabajo. El trabajo mío es preparar el caldo para que alguien venga y lo aplique. Claro, lo aplique. Le digo, ¿y cuáles son tus elementos de protección personal? Y me dice, los guantes de nitrilo, los azules, sí, que, o sea, que eso es para polvo. Claro, digamos. Sí, no somos... Y los barbijos de tela. Claro. Le digo, estamos en el horno. ¿Estamos bien? Estamos bien mal. ¿Es suficiente? Le digo, lo que primero tenés que hacer, le digo, exigirle, porque es una exigencia al empleador que te compre los elementos de protección, claro, personal, claro, correspondiente. Claro. Es así. Sí. Además, la etiqueta está, digamos. O sea, cuando una persona tiene más de 3 horas haciendo ese mismo trabajo, 3 veces por semana. Claro. Es una alta exposición. Totalmente. Primero eso. Y segundo, le puede exigir a su empleador un análisis de sangre. Bien. Acá hay prestadores terciarizados en Viedma, ¿no? Sí, pero se puede hacer, digamos. No es que hay que mandar la muestra de Estados Unidos ni a Checoslovaquia para que la hagan. A la universidad. Claro, a la Universidad de Michigan. No, Harvard. es un análisis que se puede hacer. En una semana tenemos los resultados. Bien. Perfecto, muy, muy interesante la charla. Gracias. Después vamos a una pausa musical y después vamos a hablar sobre las cuestiones gremiales para ponerle un poquito también de pimienta al tema. Vamos a la pausa musical. Quien diga bailar la cueca no ha visto a Berta con Don Tormenta. Revolear el pañuelo, pisar el suelo de punta y taco. Que tenga mucho cuidado quien diga bailar la cueca. La cueca es como una ronda por donde rondan nuevos amores. Hay que pisar despacio y armar el lazo con los primores. Si el mozo no tiene flores, no ha de pillar mariposa. Por ellas, por las más bellas, por las botellas que me tomao. A ver, compadre, convide un aro, que mi garganta es un arenal. Traiga del vino oscuro, que estoy seguro tiene guardado. Una nube golondrina Argentina fue la madrina de mi esperanza. Por eso cuánto sueño con su recuerdo me llueve el alma. La tierra que no es regada de nada sirve en la vida. Cuando entró a querer quisiera que me quisiera como yo quiero. Soy cruzado con abrojo, por un antojo huelo a romero. Si de su amor yo me prendo, mi niña nadie me suelta. Por ellas, por las más bellas, por las botellas que me tomó. A ver, compadre, convide un aro, que mi garganta es un arenal. Traía el vino oscuro, que estoy seguro tiene guardado. Bien, ahí estábamos escuchando. Ah, ni idea, ¿eh? Ni idea. lo agarramos comiendo. Flash hizo todo. Dijo, doy dos segundos. Fue, se mandó dos masitas. Vino. Y ahí estaba. Bueno, ahí estábamos escuchando este folclore. General, vamos a redondear. Bueno. ¿Cómo andaba? Bueno, sabemos que la situación en general es bastante complicada para todos, pero también en particular para el INTA, ¿no? O sea, viene con un desfinanciamiento y con situaciones bastante complejas que directamente atentan no solo el funcionamiento diario, sino realmente lo que es todo lo que es la investigación, la extensión y la propia tarea del INTA. Bueno, sabiendo que vos pertenecés al gremio, entonces aprovechemos un poquito este espacio para ver cómo está la situación, cómo la ven ustedes y cuáles son las dificultades que están pasando. Sí, la situación en línea general del INTA aún sigue siendo compleja. No ha sido compleja, sigue siendo compleja. Hemos tenido una reducción de planta de un 10%, en donde antes éramos 7.600 aproximadamente empleados del INTA, ahora somos 6.900, ¿no? Gracias a Dios no se ha tocado ningún activo, o sea, no se ha echado gente. Lo que sí hay, existe al día de hoy un retiro voluntario, ¿no?, de la institución, en donde eso, sumado a la caída salarial que tiene el empleado del INTA, es una buena opción como para decir, cierro por acá y abro otra puerta por allá, ¿no? Sí, el tema es qué puerta abrí. El tema es eso, pero claro, en algún momento llegamos sí a pensar eso, pero hay 300, 400 personas que han hecho uso de ese retiro voluntario, uh-huh. Eso es lo más loco. En estos tiempos, si no, ¿quién te va a dejar un trabajo? Hay un promedio de 300, 400 personas que lo han hecho. Sí, sí. Además estamos hablando de una cuestión, vos me decís 7.000 y pico de empleados del INTA, de un Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de un país que se supone que en algún momento era el granero del mundo. Decir que hay 7.000 personas que están investigando sobre la tecnología agropecuaria parece hasta medio... Para mí, ridículo un país como la Argentina, ¿no? O sea, con semejante territorio para cubrir, cuando en realidad uno pensaría, no, porque el INTA, que está lleno de técnicos, además ese típico, ¿no? Los técnicos, más cuestiones, pero estamos hablando de 7.000 técnicos para todo el país, es hasta triste. Mira, la vez pasada, hace dos años atrás, mejor dicho, teníamos un ensayo con los chicos ahí de producción animal en la zona de Chipauquil, zona de meseta. Y eso me quedó grabado y ahí uno toma dimensión de la importancia del laburo que tiene uno, ¿no? Hicimos una capacitación, ¿sí? De alambrado eléctrico, creo, en aquella época, y bajó un gaucho a caballo. Un gaucho que el comisionado de fomento no tenía idea si estaba vivo o no, porque vivía en el pleno en la meseta, donde se enteró por la radio, un medio como este, que había una capacitación que iba personal del INTA. Se acercó con su caballo, lo ató, se escuchó toda la capacitación, se levantó y se fue. Son territorios donde el INTA llega, claro, donde cualquier personal del Estado no llega, o claro, sea, el personal del INTA está presente ahí, ¿no? Y por ahí tomar dimensión de eso, de la zona de influencia nuestra, y de la importancia que tiene cuando quizás haces este tipo de trabajo, el día de mañana no tenés plata para funcionar como nos está pasando ahora y la presencia del técnico se complica. No, sí, además después el achique este, hasta medio, digamos, medio salvaje, es decir, ¿a cuántas personas estás atendiendo? ¿No? Y esto que vos decís, por ejemplo, que lo hemos hablado varias veces en el programa, lo que es la región sur, ¿no? Claro. Grandes extensiones, donde el productor, para poder ir a una capacitación, tiene que ir a caballo, porque primero no tiene los caminos en condiciones y es su medio de locomoción que tiene, o sea, con lo que tiene para moverse. Y capaz que está haciendo 3-4 horas a caballo para ir a escuchar una charla de 2 horas. Claro. ¿No? O sea, digamos, yo así, y moverse allá, mover la camioneta, mover la gente, todo requiere, obviamente, que es lo que yo digo, esos son gastos que para mí el Estado no debería, o sea, es un gasto absolutamente necesario porque de alguna manera, yo lo digo siempre, esa gente está haciendo patria en definitiva, porque se están quedando a vivir ahí y están haciendo patria, están cuidando el territorio desolado donde no cualquiera se va a vivir. Yo siempre digo que por ahí vos podés, esto no es algo partidario ni nada por el estilo, es contra un sistema de gobierno, ¿verdad? Uno puede, si querés, podés permitir que te suman el gas, que te suman el agua, que te suban, pero el recurso humano es lo último que tenés que tocar. No se toca, el recurso humano no se toca. Y por ahí este sistema nos ha llevado a eso, ¿no? A todos los meses vivir con la incertidumbre si voy, ficho, está mi legajo todavía, si no me han echado. Es un sistema perverso en donde estamos, y no solamente el INTA, sino instituciones del Estado, te puedo nombrar varias que han sufrido despido. Sí, sí, sí. Y eso es lo último que por ahí se tiene que tocar. Y hasta el temor de la protesta, ¿no? Porque decir, si protesto que no puedo seguir adelante mi ensayo, si protesto que no puedo moverme, si protesto, después me decís, bueno, si no tenés nada, ¿para qué estás? Totalmente. Por eso, si bien se dificulta mucho la presencia del técnico en el territorio por esta cuestión de falta de presupuesto, el INTA fue buscando estrategia, ¿no?, como para estar presente de una u otra forma. Una de esas estrategias son la vinculación tecnológica con el sector privado. Yo trabajo en el área de producción animal, te puedo nombrar convenio con semilleros, te puedo nombrar convenio con el cabañero, con dos de las asociaciones más importantes de Hereford, claro, y Angus. Claro, las juras, lo que hablábamos también. El mismo Renatre, que por ahí financia las capacitaciones para que nosotros lleguemos al productor con este tipo de tema, ¿no? El buen uso de elementos de protección personal. Son estrategias que por ahí vamos buscando, ¿no?, como para no perder la ausencia, ¿no?, y para no estar ausente cuando el producto lo requiera. Claro. Bien, ahora sí, bueno, gracias por haber venido. Hablamos un poquitito de todo, desde lo gremial hasta lo relacionado con lo que es la campaña Triple Lavado. Gracias por habernos dado tu tiempo. Y bueno, será hasta otro momento que podamos volvernos a juntar, y capaz que te invitamos para charlar algo sobre los programas básicamente que estás trabajando, ¿no? Y en otro escenario más favorable. Vamos a la pausa musical y después seguimos con lo que es el programa, dándole las gracias nuevamente a Horacio por habernos acompañado. Eres el agua de este manantial, eres la luz de toda inmensidad, detrás del valle de mi soledad. Eres el tiempo que me pasó, eres la pena y fuiste el adiós, eres camino y el caminador. Y cuando sopla algo de viento, cuando es carnaval te siento y te recuerdo, corazón. Cuando vuelva te daré todos mis sueños, te daré hasta mil razones, en un baile apretaditos dejaremos corazones, en las noches te he extrañado, haz el otro carnaval. atardecer de un verano. O eres el ángel que sale de mi mano. O eres el diablo que me abraza hoy. Yo soy el cerro, tú la libertad. Eres el aire que trae la sal. Y en las estrellas te voy a soñar. Cuando sopla algo de viento, cuando es carnaval te siento y te recuerdo, corazón. Cuando vuelva te daré todos mis sueños, te daré hasta mil razones. En un baile apretaditos dejaremos corazones. En las noches te he extrañado. Cuando vuelva te daré todos mis sueños, te daré hasta mil razones. En un baile apretaditos dejaremos corazones. En las noches te he extrañado hasta el otro carnaval. Curiosidades agronómicas. Entérate de las cosas que quizás no sabías o tal vez no las tenías en cuenta. Investigaciones que están científicamente comprobadas. Y pasaban 16 minutos de las 12 del mediodía. Estamos ahí. Arrancamos. No estamos con los ñoquis, pero estamos con los ñoquis. Alguien que nos pueda tener el almuerzo, por favor. Que nos vaya preparando. Ñoqui en el comedor. ¿No? De plata. Bien, estamos acá con las curiosidades. Así es. Bien, como bien sabían, hace dos días fue el Día Nacional del Árbol y Mundial también. Y bueno, hay muchas curiosidades. Y qué más que importante en estas épocas de, como hablamos al inicio, de tantos incendios, de la importancia de la biodiversidad, de los vegetales, que cumplen un rol en el ecosistema muy importante y en la salud humana y la existencia de nosotros, aportando oxígeno, consumiendo el dióxido de carbono por el resto de los árboles, de los restos de los automóviles que tanto hay, nosotros. Y bueno, acá trajimos algunas curiosidades muy interesantes. Axel, vos ahí tenés... Acá tengo información porque... ¿Por qué? No me chequeaste la información, no está chequeada la información. O sea que, bueno, hay muchas actividades también. El segundo semestre viene con todo. Sí, es verdad. Es verdad. Sí, bueno, sí. No, en realidad, el Día del Árbol Internacional es el 24 de abril. El 29 ahora es el Día del Árbol en la Argentina. No era mundial, era para ponerlo en prueba, en contexto. Me estás desacreditando todo lo que estás diciendo. Nos faltó Wikipedia. Wikipedia no estaba. Bueno, en realidad dice que es el día del árbol a nivel el 29 de agosto. En 1900, a través de un pedido del Consejo Nacional de Educación, por una iniciativa de Stanislao Ceballos, se declara, digamos, el Día Nacional del Árbol en una suerte de homenaje, a través de los parques nacionales, por las especies de alto valor como el alerce, que está en la parte patagónica, Y bueno, de ahí que se surge, digamos, el día del árbol en Argentina. Y también dice del pehuen, que es una araucaria araucana también, que es una conífera, que es un fósil viviente y puebla los bosques del Parque Nacional Lanín, y que puede superar los 1300 años y medir 50 metros de altura. Wow, muy interesante, ¿eh? Una altura y la cantidad de años. Bueno, para fundamentar y poner un poquito más de base a lo que estás diciendo, como dijiste, los árboles son seres vivos muy, muy antiguos, ya vienen de hace mucho, pero mucho tiempo. Aportan oxígeno, cumplen la función de la fotosíntesis, son autótrofos, como los chicos habrán visto seguramente en ecofisiología, deben saber, no vamos a dar una clase una acá. Clase en este momento. No. No preguntemos demasiado el porqué. Por la duda, bien. Pero bueno, sabemos que en la atmósfera tenemos oxígeno, que es bajo, es un 20%, y tenemos mucho nitrógeno gaseoso. Bueno, parte de ese oxígeno que se encuentra a 19/20% lo aportan los árboles. Elimina este dióxido de carbono de los árboles, de los automóviles, que prácticamente es muchísimo, y nosotros también, las fábricas y demás. ¿Y qué curiosidad tiene? Hasta ahora, muy, muy buena la descripción. Muy buena. Tranquilo, no te desesperes, con calma. Me da un suspenso, viste que... Claro, yo te estoy dando una introducción para que, bueno, después rematar lo mejor para el final. Muy bien, perfecto. Está haciendo tiempo, dice, hasta el próximo tema musical. Hablando de antigüedad y de vejez, ¿saben? Bueno, ahí arrancamos las curiosidades. Ahí arrancamos. ¿Saben cuál es el árbol más antiguo de la historia que actualmente vive? ¿Especie o cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Un número. Es decir, más de mil. Más de mil, claro, porque si yo dije, 1500. Tiré 1500. Claro, tiré un 1500. 2000, dice. 2000. 5500, ¿quién da más? 2700. A ver. Estuvo cerca a Gastón, ¿eh? ¡Apa! Muy bien, porque. Se llevó un premio a Gastón. Lo puedes retirar acá. Ya está reclamando a premio, ya está. El árbol más viejo del mundo tiene 4847 años. Mirá. Y se llama Matusalén. Ajá. ¿Por qué Matusalén? Y en honor a Matusalén. Don Matusalén, exactamente, el de la Biblia, bien dicho, la vara. Viste, barra. Mira, Tamara, sacó unas debajo de la manga. Bien ahí. Se encuentra en el Bosque Nacional Inyo, en el centro de California de Estados Unidos. Y en base a esto, al personaje bíblico Matusalén. 4.847 años. 4.800. Imagínate. Imagínate si seríamos tarde nosotros. Si hablara el árbol, Nico. Terrible lo que es. Es un Wikipedia vivo. Un libro. Qué bárbaro, ¿no? Bien, hablando de altura también, sabemos que de acuerdo a las especies, la dimensión en longitud varía. El árbol más alto del planeta cuenta con 115 metros de altura. Y se ubica en el Parque Nacional del norte de San Francisco, en California. Mira. Todo esto, España, Estados Unidos. Está chequeado por la Universidad de Harvard. Esto está todo chequeado. Todo ahora vamos. Ojo que nosotros tenemos algo histórico, que esto no estaba acá, pero esto lo sé porque es patrimonio acá de la comarca Viedma Patagones. El chañar más antiguo que está yendo a la baliza, camino, exactamente, costeando el río. Sí, ahí nomás, antes de pasando, ni bien pasando la rural. Ahí está. Eso no lo sabía. Sí, bueno, soy acá. Es patrimonio histórico, así. Bueno, vayan a verlo. No importa, está bien. Está bien, a vos te vamos a dar el changüí, digamos, pero está cercado totalmente. Está cercado y está marcado. Sí, señor. Y no podés extraer ni nada porque Primicia. Sí, señor. Crónica. Sí. Y lo pueden ir a visitar porque pueden llegar caminando si está a 1000 metros del puente viejo. Sí, cerquita. Sí. Te puedes sacar foto de todo. Te llevas el mate. Totalmente. Claro, ir caminando ahí. Ojo, ¿cuántos años tiene? No sabes. Y ese tiene también muchos, muchos años. No sé, la verdad que los años. ¿Lo me... Tírame una vez. ¿Tiene? Lo tocaste, como diciendo. Tírame una. Por lo menos desde que sacame de esto, dale. ¿Vos lo viste cuando, claro, ¿vos lo viste cuando era claro, chico y no? Muy bien. Mirá, ¿qué otra curiosidad más tenemos de los árboles por ahí dando vueltas? Se extrae mucha materia prima, madera para construcción y también elementos para la farmacia, para la industria farmacéutica, para hacer medicamentos que de origen vegetal, por supuesto, y por su elaboración química, como recién se veía por acá. Sí, la pasaste. Aspirinas. Las aspirinas. Las aspirinas, ah, no, exactamente. Las aspirinas, que son muy conocidas por todo el mundo, que se extraen del árbol, compuestos químicos y biológicos que abundan en los árboles. Claro, yo les comentaba que acá nosotros teníamos una compañera docente en la escuela que estuvo muchos años, Luz Creus, que si nos está escuchando le mandamos un saludo, que se retiró, se jubiló. Ella siempre cuando tenía dolor de cabeza iba a buscarse un poquito de corteza de sauce y masticaba la corteza de sauce para el dolor de cabeza, aunque usted no lo crea. Sí. No, sí, tal cual. Además, muchos de los medicamentos vienen los medicamentos caseros, las pomadas. Sí, sí, totalmente. Y hoy también los está usando mucho en lo que es la meditación, el hecho de la relajación, conectarse con el palo santo. Hay otra que decir, abrazar un árbol, como que saca todo el estrés. Ajá. Abrazar un árbol porque como que sentís esa energía, ese transporte de savia elaborada y savia bruta, el famoso xilema y el floema, claro, que va por los haces con conductores que llegan y hacen la fotosíntesis en el intercambio gaseoso y el dióxido de carbono que ingresa en gracias. Buen provecho, gente. Espero que le haya pasado bárbaro. Esto fue cuestión de la... Para más consultas, el 0800. 0800. ¿Clases particulares? Emanuel. No, muy bien. ¿Qué tiró botánica ahora? Muy bien, qué bárbaro. Rindió botánica hace poco, me parece. Bien, ¿alguna otra curiosidad así interesante? Robar un árbol no está bien. Ajá. No. Claro. Bueno, robar es un mandamiento, ¿verdad? Ya que estamos con la parte bíblica, Tamara, ¿qué dice sobre robar? Ya, robar es ya, mal. Ya está mal. No está robarás. No robarás. Ah, bien, perfecto. Pero hay gente, chicos, que roba árboles, porque hay árboles y plantas, especies muy caras. Sí. No vamos a hablar de planta de marihuana porque esas son plantas, no son árboles. No. Muy caras. Existen gente que realmente roba árboles y bueno, puede ser. Le dicen ladrones de árboles, estaba buscando, se me fue. Acá, estás bien. Y tiene consecuencias, obvio. Numerosas investigaciones se realizaron respecto a un informe estadounidense en el año 1996 por un grupo de funcionarios estatales, bueno, que conseguir madera, para eso se roba, para conseguir madera, sí, hicieron más o menos una estadística y que se determinó cerca de $1,000,000 en madera se robaba cada mes solo en el distrito de Washington. Y bueno, pero lo que pasa es que robando árboles. Y sí, de hecho, a ver, no nos vayamos a Washington. Tampoco. ¿Vos porque puede viajar? Parte de la deforestación en Bariloche es un problema. El tema no es el robo, es la utilización de los bosques para calefacción, por la falta de leña, es también un delito, digamos, ¿no? Porque son bosques protegidos, entonces hay cuestiones. Sí, sin ir acá también a la costanera, también un tiempo hubo. En el camino de los siete lagos también hay. Claro. Claro, la tala indiscriminada, o sea, la tala no controlada o no autorizada de los árboles. Y bueno, y como decíamos, en el norte, que después de estas curiosidades, donde la pasamos riéndonos un poquitito, vamos a entrar más seriamente para hablar sobre el tema de lo que son los árboles. No quiero desmerecer su información chequeada. No te sientas mal, por favor. Hablando de tala, y bueno, damos el pie y el entrador para hablar un poco el entrador.

con algunas consecuencias, ¿no? Donde lo que se pueden marcar. Y bueno, y Facu anduvo también un poquitito investigando y bueno, nos va a contar algunas de estas consecuencias que se pueden producir. Y después vamos a entrar y vamos a debatir un poquitito sobre las otras actividades humanas que están relacionadas con lo que es la deforestación o la tala de lo que son los bosques. Así que bueno, contanos un poquitito, Facu, ¿qué anduviste por ahí chusmeando y averiguando? Bueno, anduve investigando acá y encontré un informe de Clarín que estuvieron hablando con un especialista de Greenpeace, Hernán Giardini, que dice que lo primero que puede pasar es que los incendios están emitiendo gases de efecto invernadero y esto puede afectar a todo el mundo con el que aumente una temperatura en todo el planeta y eso lleva a derretimientos de glaciares, crecimiento del nivel del mar, sequías, calores, como recién decían ustedes que está pasando en Córdoba. Claro, ¿no? O sea, que son consecuencias. En Bolivia, que decía Axel. Claro, que justamente ahí en la parte donde se está incendiando, donde está el foco más grande del incendio, ahí en la parte de Roboré, ahí en la Chiquitanía, en Bolivia, hoy estaba viendo un poquitito cuál era la perspectiva climática y realmente no es nada alentador, porque estamos saliendo del invierno y hay 39, 40 grados de temperatura durante 15 días. Entonces, eso también es una consecuencia del calentamiento global, ¿no? ¿Qué más dice el informe? Sí, también dice que también puede afectar a nuestro país, ya que afecta al régimen de lluvias y se modifica el sistema de evaporación. Y de esta manera se corre en la época de lluvias y las grandes tormentas se generan por más tiempo, claro, y aumenta el caudal de los ríos y llega con más violencia al norte de nuestro país ese caudal y bueno, provoca inundaciones. Y también dice que el humo puede llegar a la Argentina, y eso también afecta a las personas con enfermedades respiratorias y eso, y como pasó en Uruguay. Claro, claro, digamos, hay las consecuencias, digamos, que son las directas, ¿no? Que son el humo, que decíamos que afecta la cuestión de respirar. Yo veía una imagen de Sao Paulo ahí en Brasil, es tremendo, ¿no? Realmente la nube de humo que está sobre a esto sumado la contaminación, entonces esa es una consecuencia directa. Las consecuencias indirectas me parece que son justamente la más grave, la que estaba planteando un poco Facundo. Y después en estas discusiones que decíamos, Tamara, surge a quién se le echa la culpa también, ¿no? O sea, porque dicen en el Amazonas, ¿no? Según informaciones, son quemas realizadas a propósito para el avance de la agricultura, ¿no? Para decir, para seguir sembrando soja, para seguir metiendo transgénico, para seguir avanzando sobre lo que es la selva. Pero también es una media verdad y una media, ¿no? Hay otra verdad que vos estuviste ahí investigando. Sí, este es un informe de la FAO que dice que a pesar de la deforestación es para crear leñas, construir casas, etcétera. Según la FAO, el mayor porcentaje de culpa, digamos, la tiene la ganadería. Dice que la principal causa de la deforestación es aumentar la superficie de pastoreo para la ganadería. Quiero decir que esta noticia le está costando mucho a Tamara, ¿eh? Sí. Me duele el pecho. Le está costando. En la llaga, sí. El dueño de lo que tiene en la FAO me llama. Señor FAO, ya me ve por teléfono. Señor FAO. Hicieron un estudio, un informe, y supuestamente llegaron a la conclusión que el 70% lo causa la ganadería. Ajá. Encima le decía. Dice que la mayor parte de la deforestación es destinada a pasturas para el ganado ovino. Esto se debe que en América del Sur provee fundamentalmente a Europa y Estados Unidos de carne. Los modelos agroexportadores industriales permiten precios competitivos, aunque ambientalmente esa carne barata le está saliendo bien cara a todo el mundo entero. ¿Es la culpa de quién entonces? Supuestamente la ganadería. De la ganadería. Y algo, no sé, me causa, dijo, Dice, el problema con la deforestación está en la carne barata para vender hamburguesas y salchichas. Y salchichas, claro. Para dice, McDonald's. Para, claro, vamos contra las transnacionales, vamos. Dice, si tan solo disminuyéramos el consumo de carne en un 30%, el alivio que sufrirían nuestros bosques y selvas sería suficiente para frenar en gran parte los problemas actuales derivados de la forestación. Pero a la gente le gusta comer su carne barata, parece que somos pocos los que estamos dispuestos a modificar nuestros hábitos en pos de un mundo más sostenible. Sí, pero en realidad tampoco pasa solamente porque a la gente le gusta comer su carne barata, sino a veces mucha gente no tiene otra opción, ¿no? Digamos, y busca a veces este tipo de cosas de la alimentación. Pero sí, evidentemente hace en parte a lo que es. O sea, no solamente ahora es culpa de las hojas, sino ahora también es culpa de la vaca. Y también dice, en otra parte, ¿no? Dice que un porcentaje menor es culpa de la agricultura familiar. Porque dice que gente sin escrúpulos que quema todo para tomar la tierra de forma hasta ilegal, como pasa a diario en el Amazonas. O sea, es como que la gente quema para producir agricultura. Pero... Es la forma de deforestar. Justamente en ese sentido, en Bolivia, a raíz de todo esto, se instaló el debate con ese tema. Porque le echa la culpa, digamos, al presidente de Bolivia, porque justo hace poco... Él, digamos, hizo un decreto donde autorizaba la quema de determinadas partes, pero esta quema está destinada justamente a productores de la agricultura familiar, ¿sí? O sea, donde no pueden quemar más de 20 hectáreas y que tiene que ser controlado y que supuestamente se tiene que informar. Entonces, en toda esta historia dicen, porque hicieron eso, se les fue la mano el fuego y están... Y se prendió fuego otra versión decían que eran las gentes que le habían quitado los salarios y supuestamente como modo de protesta fueron a prender fuego. Eso fue en Brasil con los también. Movimientos ambientalistas también, donde le estaban echando la culpa a los ambientalistas de que esta situación estaba pasando. Es como que nadie se quiere hacer responsable y... En sí todos tenemos un poquito de culpa. Por ejemplo, el modo de humor, digamos... En las redes sociales estaba diciendo un meme, ¿no? Que decía como que la gente se estaba preocupando que el Amazonas, pero no sé, capaz que tiraba la basura en cualquier lado o prendía fuego en cualquier campo. Es como que está bien, hay que preocuparse por el Amazonas, pero nosotros con el tema de la contaminación y todo eso también estamos afectando a lo que pasa en el planeta. Y lo que decíamos, tenemos nuestro propio problema dentro del país, ¿no? Por ejemplo, el país tiene 53 millones de hectáreas bajo el ordenamiento territorial, dice, estaba hablando de la ecorregión chaqueña, que están dentro de lo que es la ley de bosques sancionada en el 2007. Del total, alrededor de 11 millones de hectáreas son de zonas verdes. Dice Diego Moreno, secretario de Política Ambiental y Recursos Naturales, hasta el 2014-2015 se deforestaban anualmente alrededor de 300.000 hectáreas. Hoy esa cifra está en 350.000 y 170.000 hectáreas. Pero la ley, no hay que mirarla solamente por los números de deforestación. El gran desafío es que todo tipo de producción se habilitan en estas zonas. Porque hay intervenciones agresivas que terminan generando la pérdida del bosque. Lo que estamos buscando, dice, es el manejo de la ganadería integrada con modalidad a la que ya adhirieron 10 provincias. O sea, digamos, hay dentro de lo que es el país, dentro de lo que es la Argentina, hay leyes que protegen de alguna manera los bosques, hay también deforestación muy grande que se produce. Y en la zona, todo lo que es la parte, son la zona chaqueña, todo lo que es Santiago del Estero, parte de lo que es Mendoza, o sea, hay problemas realmente que son muy serios en cuanto al avance de la agricultura, ganadería, en definitiva del avance del hombre sobre lo que es los bosques y los propios pulmones que nosotros tenemos dentro del país. Y también lo que hablábamos, lo que sucede también en la zona sur, lo que puede ser con los bosques en Bariloche, el avance poblacional también es una agresión de lo que son los bosques y de lo que está sucediendo y lo que está afectando a estas consecuencias que decía Facundo, el calentamiento, el efecto invernadero, ¿no es cierto? O sea, el calentamiento global... hace un par de días nosotros teníamos una charla ahí con los chicos. ¿Vieron cuando los chicos no tienen ganas de que uno les dé clases normales, digamos? Entonces tiran, sacan el tema, ¿no? Sacan, ¿por qué está pasando en el Amazonas? ¿Qué sé yo? Y empezamos a charlar y empezamos a debatir un poco sobre esto. Y está la típica esta que un poco decía Tamara, sí, pero si el Amazonas está a 3.000 kilómetros, ¿en qué me afecta a mí? Mientras no llegue el humo acá, o sea, esa era la... ¿no? La premisa de algunos de los chicos. Había otra mente, obviamente otros chicos que pensaban de otra manera y lo que implica. Y hablábamos de esto, ¿no? Del cuidado desde la actitud diaria que nosotros tenemos que tener, que no necesitamos que se queme el Amazonas para empezar a tener un poquito de conciencia con estas cosas. Hay más información, hay mucha más información que está relacionada, da para discutir. Nosotros lo intentamos poner hasta incluso en un poco de tono de humor con las curiosidades ahí de Emma, para empezar a hablar de lo que son los bosques, de lo que nos está afectando. Y bueno, no sé, Facu, ¿tenés alguna otra cosa más como para agregar con respecto a esto? No te quiero poner en compromiso, digo. Básicamente era eso lo que les comenté. Y bueno, decía también que había que esperar al verano, en la época de lluvia, a ver qué va a pasar. Ese es el que llueve también. Y ese es el tema, ¿no? Ese es el gran tema, ¿no? Porque recién hablábamos y comentábamos esto que como yo buscaba qué es lo que estaba pasando en la temperatura, con la temperatura en la zona que está afectada en el Amazonas. Ahí en la parte de Brasil están haciendo 40 grados. O sea, y la época de seca del Amazonas es justamente esta. O sea, la época de lluvias arranca más o menos desde octubre hasta febrero. Y encima, en algunas de las regiones, se producen dos fenómenos de lluvias intensas, que solamente llueve, por ejemplo, en enero, y después salta a marzo, ¿no? O sea, y son lluvias torrenciales que permitirían de alguna manera paliar esto, pero si tenemos que esperar hasta enero, se nos va a quemar hasta la casa. El tema es esto que decíamos, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto al clima general de lo que puede llegar a ser el planeta en sí? Capaz que no con una consecuencia directa, capaz que este año no la vamos a sufrir, pero el aumento va a ir aumentando. Claro, lo que decía Facu ahí, ¿no? El aumento de los caudales de los ríos, lluvias mucho más intensas, lluvias mucho más fuertes. Entonces, son cuestiones que van a afectar tarde o temprano a nuestro país, porque si bien no estamos directamente relacionados con el Amazonas, lo estamos indirectamente, porque tenemos estamos dentro de todo lo que es el sistema. Cuando iniciábamos decíamos también el tema de los yungas, de las yungas tucumano, jujeñas, que también, ¿no?, están involucradas, o lo que son los afluentes de los ríos, el río Bermejo, el Paraná, ¿no?, que reciben la influencia de todo lo que va a ser, no solamente los ríos que provienen de lo que es del Amazonas, sino las consecuencias que están relacionadas con las lluvias y con todo lo que se va a producir. Uno se imagina y ve lo triste que es esto, ¿no? O sea, miles y miles de árboles convertidos en ceniza. Animales también. Animales, todo, ¿no? La biodiversidad del planeta está en peligro. Entonces, nada, simplemente como para ser un poquitito reflexivos, intentábamos con esto instalar, digamos, de alguna manera, lo que es el tema. Y bueno, estamos ya casi llegando al final del programa. Arrancamos con puntualidad, hicimos todo esto. Vamos a ir a una pausa musical y después le voy a contar las otras noticias que tenía en relación a lo que son los créditos. Y bueno, aprovechar también que ayer fue el día de la radiodifusión, de la radiofonía, y mandarle un saludo a toda la gente de la radio, y nada, espero que la hayan pasado bien. Así que vamos a la pausa musical y ya iremos cerrando el programa. Pedro canoero, todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa, lentamente te lo fue llevando el río. Pedro canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa, como un duende sin edad y sin memoria. Pedro Canoero te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. La esperanza se te iba sobre el agua amanecida. Tu esperanza, Pedro, al fin no tuvo orillas. Pedro Canoero te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida, sobre la canoa se te fue la vida. Teresa Parodi, me lo dejó en claro, ¿eh? Sí, Teresa Parodi. Teresa Parodi, te dijo, ojo, ojo, ojo. No le vaya a cerrar. Por favor. Se pone en ese papel de, sí, de sí, operador. Lo que tenemos ahora, operador, entonces se pone en serio y es un tema, ¿eh? Teresa Parodi, ¿y qué tema estábamos escuchando? Pedro Canoero. Exactamente. Por las dudas lo chequea. Por las dudas lo chequea. Bueno, nada, quería comentarles que hay. Quiero reiterar la información con respecto a los lotes de San Javier, aquellos que fueron adjudicados con los lotes de San Javier. Si bien dice que tienen 90 días para lo que es iniciar el cerramiento de los mismos, que por favor esperen una semanita más antes de comenzar con las tareas, porque hubo un problema ahí con lo que son las estacas involuntarias, que cuando se trató de emparejar un poco, la máquina pasó y bueno, sacó algunas estacas, y bueno, estamos chequeando que todo esté en su lugar para que puedan hacer la medianera donde les corresponde y no en la casa del vecino. Por las dudas. Por las dudas. Así que bueno, les pedimos por favor que esperen una semanita más para poder iniciar, y que no inicien hasta que no estén realmente las estacas y esté bien demarcado lo que es los terrenos ahí en la zona de San Javier. También quería informarles de que, bueno, está disponible en el IDEBI y también en lo que es la Agencia de Microregional de Desarrollo, en el CREAR y en el Ministerio de Producción, distintas líneas de financiamiento que la semana pasada tuvimos una charla con este motivo, donde hay líneas de financiamiento para los productores en este momento, que de por ahí les pueden resultar bastante interesantes. Está vigente una línea de financiamiento de lo que es el maíz, ahora hasta mediados de septiembre está vigente, donde se financia al productor hasta 30.000 pesos por hectárea, con un máximo de 10 hectáreas, que tiene que después pagarlo en dos cuotas anuales, una el 2020 y la otra el 2021, que tiene una tasa del 14,5%, que es para la compra de insumos. O sea, se trabaja con órdenes de compra. El productor que está interesado puede de ese monto disponer hasta un 20% en efectivo para la compra de gasoil, que después tendrá que presentar la boleta de gasoil para justificar lo que es el gasto, y el resto de lo que son los insumos, por ejemplo, semillas, fertilizantes y agroquímicos, es con órdenes de compra que podrá retirar de los comercios que estén adheridos, o el comercio que el productor en definitiva elija, porque esa es un poco la idea. También está vigente el de cultivos bajo cubierta para aquellos productores que están iniciando en la actividad, que es hasta 300 mil pesos también, donde tiene que cumplir una serie de requisitos que, para cualquier duda, el productor se acerque a las oficinas del SEMAD o al Ministerio de Producción o al CREAR, pero nosotros ahí en el SEMAD le podemos dar cuáles son las condiciones básicas para lo que son las distintas líneas de financiamiento. Y después está la línea también para emprendedores del CREAR, que es bastante interesante, que tiene tres distintos componentes. Una línea que es hasta 50 mil pesos con 36 meses de plazo, con una tasa de interés del 15,3% anual y fija, que es para aquellos productores o aquellos emprendedores, aquel que es informal, digamos, o sea que todavía no está, no tiene el monotributo, puede acceder también a este financiamiento con una garantía, ¿sí? El que es informal tiene que llevar una garantía, que esa garantía tiene que tener un recibo de sueldo, se le financia hasta 50 mil pesos con 6 meses de gracia, que solamente pago de intereses, y 36 meses de pago de crédito. Si el productor o el microemprendedor es monotributista, no necesita la garantía y puede acceder directamente al de 50 mil o al de 80 mil pesos, siendo monotributista social o monotributista común, a sola firma y sin garantía, puede llegar hasta el crédito de 80 mil pesos con una tasa del 15,3% que es anual y fija, igual con 6 meses de gracia y 30 meses de pago de crédito. Y también hay hasta 125 mil pesos, que es para los que son monotributistas. En este caso sí tienen que llevar un garante para acceder al de 125 mil pesos. Para darles un ejemplo, si uno quiere sacar un crédito de 80 mil pesos siendo monotributista social, va a pagar durante 6 meses solamente lo que son los intereses, que son 1.234 pesos por mes de interés, y luego 30 meses de 3.440 pesos por mes. Son tasa fija, son cuotas fijas, y para poder acceder a esto hay que completar una planilla con la documentación que se pide, básicamente, que es fotocopia del DNI, constancia de domicilio, hay que presentar certificado libre de deuda de la Agencia de Recaudación Tributaria, un libre de deuda del IDEIBI, recibo de sueldo en caso de que necesite garantía, las facturas o presupuestos sobre los productos que quiere adquirir, y si corresponde a AFIP, obviamente, y las habilitaciones del monotributo. Cualquier duda que tengan los productores, se pueden acercar al SEMAD. Ahí tenemos la oficina del Centro de Asistencia al Productor, donde pueden acercarse a evacuar cualquier duda y saber las líneas de financiamiento, que también hay líneas de financiamiento a través del CFI, que son montos mucho más importantes, que obviamente también requieren otro tipo de presentación de proyecto, que es un poquitito más complejo, pero realmente hay muchas líneas con tasas de interés en este momento que es tan complicado, bastante interesante para aquellos productores que sabemos que también están atravesando un momento bastante complicado para iniciar el ciclo productivo. Bueno, esto creo que es básicamente lo que es la información en este viernes 30 de agosto del año 2019. No le reí nada, ¿eh? Bien ahí, ¿eh? Siendo las 12:57 minutos, venimos muy bien. La verdad que arrancamos horario muy bien. Faltó el abuelo que nos está escuchando por radio, Rodolfo, que está haciendo de full de abuelo. Bueno, por mi parte, gente, esto ha sido todo por hoy. Tengamos un poquitito más de conciencia, cuidemos más un poquitito el medio ambiente, preocupémonos por lo que nos pasa a todos. Todos somos parte de todo esto. Y bueno, esto ha sido Gestión del Agro. Por mi parte, será hasta el próximo viernes. Buen fin de semana. Buen fin de semana, hasta el próximo viernes. Thank you. llevé la rienda.